¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El trío británico Meme Hands, con 4 álbumes apenas en el mercado, el que vamos a escuchar hoy, Flow, es el segundo álbum de su cortísima carrera dentro del ámbito del jazz espiritual, si podríamos catalogarlo de alguna manera, haciendo un intento, ¿no?, en esta cosa tan inútil muchas veces, de catalogar o de clasificar a la música. La música de ellos responde a una mezcla realmente muy sutil y muy, muy elaborada. Lo acerca un poquitito a esta cosa del jazz espiritual, del jazz cósmico, tan propio de Alice Coltrane, de Steve Reich, por ejemplo, de Philip Glass en algunos momentos, en algunos pasajes también. Se los ha comparado con los Portico Quartet y con Go-Go Penguin, por ejemplo, en esta idea de la experimentación musical con sonidos de ese género mencionado, también como de la electrónica y el uso de instrumentos electrónicos, de los loops electrónicos también, logrando esa fusión bastante pegadiza e interesante entre este género, si se quiere, un tanto pegadizo y bailable, logrando esa fusión y esa cohesión y ese maridaje realmente muy, muy, muy agradable, muy apetecible entre la música electrónica, si se quiere, no bailable, y el jazz, con esa particularidad tan propia que le da ese vuelo cósmico, ese vuelo espiritual, de la mano de la música de Alice Coltrane. Debutaron exitosamente en el Festival de Jazz de Montreal como parte del programa BBC Introducing Showcase, un programa que la BBC ofrece a los nobles músicos para de alguna manera facilitarles la exposición en grandes festivales, el más grande festival de todos en el mundo, como el Festival de Jazz de Montreal, cosa que les abrió las puertas para volver al año siguiente. Estamos hablando de año 2016-2017, posibilidad que le permitió volver a los Estados Unidos y Canadá para algunas giras que fortificaron su estatus como grupo. Aunque el fuerte del grupo obviamente está en casa, están en los festivales europeos, donde las crónicas periodísticas dan cuenta del enorme potencial del grupo, fundamentalmente en sus presentaciones en vivo. Sus presentaciones en vivo muy coloridas, muy multifacéticas desde el punto de vista de lo musical, de la exposición multimedia, fortalecen la idea de una música realmente poderosa. También como parte de las influencias del grupo podemos mencionar las propias del sufí, el pensamiento islámico, la música chamánica del trans africano, el folk irlandés, la música de Europa del Este, el folk de la Europa del Este, los mencionados Steve Reich, Philip Glass, las influencias electrónicas más contemporáneas, los Portico Quartet, Go-Go Penguin, Alice Coltrane, etcétera, que han forjado esta amalgama tan sutil, tan particular, entre el vuelo cautivante de la música espiritual y los sonidos más contemporáneos. Bien, escuchemos la primera parte de Flow, el segundo álbum en la corta carrera del grupo, Flow, el álbum que hoy vamos a escuchar, una palabra escandinava, para representar esta cosa del flujo o diluvio, algo que el grupo adoptó como una forma de referenciar a la cantidad enorme de horas, de sesiones de composición y ensayo, y al flujo de ideas que se derivan de ellas, según ellos mismos cuentan. La primera parte, decíamos, vamos a escuchar ahora, publicado por el sello Gondwana Records el 27 de mayo del año 2016, segundo álbum de 4 apenas publicado, el último hace muy poquitos meses también, todos bajo el sello británico Gondwana Records. Jordan Smart, saxos, Nick Smart, piano, Jess Barrett, tabla y batería, músicos invitados Gavin Barras en bajo y Natalie Porton en viola y violín, todas composiciones originales de Memel Hands. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, así pasó la primera parte de Flow por el grupo británico Meme Hands, publicado por el sello Godcona Records el 27 de mayo del año 2016. La banda, compuesta por los hermanos Smart, Jordan al cargo del saxo, Nick al piano, Jess Barrett, batería y tabla, músicos invitados, Gavin Barras en bajo, Natalie Porton, violín y viola. El segundo álbum en la cortísima carrera del grupo británico Meme Hands. Ustedes habrán escuchado esta influencia tan particular entre la música electrónica, la música espiritual, la música clásica, la música proveniente del folk irlandés, del este de Europa, toda una serie de influencias, de enormes influencias, que han logrado construir un sonido que de alguna manera también le habíamos escuchado a los Go Go Penguin, con esta mezcla así tan loca y muy proclive a primera vista al sonido electrónico. Los Meme Hands también suenan un poquitito a eso, también se los ha comparado con los Portico Quartet, con esta cosa ya tendiente más a la música más del tipo jazz de cámara, etcétera, etcétera. Toda esa mezcla, más alguna que ustedes puedan encontrar por ahí, resumen un poquitito el sonido del grupo, del muy jovencito grupo Meme Hands, formado por allá por los años 2012 en Norwich, una localidad alejada del ruido, como es la meca de jazz europeo en la actualidad, la ciudad de Londres. En algún momento la música del trío llamó la atención del bajista Nick Blacka, uno de los fundadores de Go Go Penguin, cuando el trío tocaba en el Mostly Jazz Funk and Soul Festival del Birmingham, allá por los años, en los inicios del grupo. Obviamente que el sonido tan cercano, el sonido de Meme Hands tan cercano al sonido de los Go Go Penguin, llamó la atención, y obviamente Nick Blacka recomendó el grupo a Matthew Hossall, que es el propietario del sello Godcona Records, el trompetista británico propietario del sello Godcona Records, que a la sazón ustedes recordarán las veces que lo hemos mencionado, tanto la música del propio Hossall como de los miembros o de los grupos que ficha para su sello, rondan esta cosa, ¿no?, de la música espiritual, la música del jazz cósmico, del jazz espiritual. Hossall fichó el grupo para su sello. Como resultado de esto, el debut Animalia fue un éxito enorme para el grupo y para el sello en aquel momento. ¿Y de dónde proviene esta amalgama de recursos, esta amalgama de influencias? Obviamente que no solo de los miembros notables, figuras del mundo de la música mencionadas anteriormente, sino de las propias motivaciones o de los propios intereses musicales de cada uno de los miembros del grupo. Lo aportado por el baterista Jess Barrett sobre los ritmos indios aprendidos durante sus estudios con el maestro de la tabla, Shirin Scuban. La debilidad de Nicky Smart por las composiciones minimalistas de Terry Riley, Philip Glass, Steve Rich. Y también las inclinaciones de su hermano Jordan por los mundos sonoros de la cultura DJ y el jazz espiritual de Pharoah Sanders. Fíjense esta cosa loca, ¿no?, que pareciera no poder encajar, no poder congeniar unas con otras. Sin embargo, encuentra un estimulante vínculo y empatía que le hace honor a lo conocido como música en términos de definición, el arte de combinar los sonidos. Escuchemos la segunda y última parte de Floa por Meme Hands, publicó Godcona Records el 27 de mayo año 2016. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos Floor por Mabel Hands, publicado por el sello Cotucuana Records el 27 de mayo del año 2016. Los hermanos Smart, Jordan en saxo, Nick al piano, Jess Barrett, batería y tabla, músicos invitados, Gavin Barras, Natalie Porton, violín y viola. Comentábamos al comienzo de nuestro espacio el significado del término Flow que el grupo adoptó para este segundo álbum. Flujo o diluvio, una palabra escandinava, que de alguna manera hace referencia a este enorme flujo o diluvio de ideas, y no solamente de ideas, que inundaron la cantidad enorme también de horas de composición, de grabación, de ensayos, etcétera, etcétera, que ha logrado este segundo álbum, la continuidad de su álbum debut hacía unas 18 meses antes para el sello británico Gondwana Records. Sello del trompetista Matthew Hudson, un hombre también dedicado o enrolado dentro de estas cosas del jazz espiritual, del jazz cósmico. El grupo Mabel Hands, como los mencionados Goku Penguin o Portico Quartet, están un poquitito alejados de esa cosa, ¿no? Tan propia o tan ligada a la música del mencionado Holson y de todos los enrolados, de todos los músicos enrolados dentro de ese género. Pero obviamente que el componente se encuentra allí entremezclado con sonidos muy contemporáneos, sonidos electrónicos, sonidos rockeros por momentos también. Así que el componente es acero, hay que buscarlo de alguna manera, ¿no? Entremezclado por ahí, al mismo tiempo también que lo propio de la música que referencia a Alice Coltrane, a Pharoah Sanders, etc. También cabe mencionar la trabajada estética de las tapas de los álbumes, que también ha tratado o ha intentado el productor y dueño del sello de marcar, ¿no? De marcar un estilo, de marcar un estilo y una línea, una marca, establecer una marca dentro del formato, no solamente por la inclusión o por el fichaje de los músicos adecuados, sino también por las tapas de los álbumes a cargo de su hermano Daniel Holson, un diseñador gráfico muy celebrado que ha trabajado las tapas de los álbumes con un estilo así muy minimalista, muy gráfico. La tapa de Flow, el álbum que acabamos de escuchar, remite un poquitito también a esas líneas tan simples, tan minimalistas, tan gráficas que pudimos observar en el álbum versión 2.0 de los Go-Go Penguin. Bueno, todo queda un poquitito en familia. Recordemos que Nick Blacka, el bajista de los Go-Go Penguin, escuchó al trío, a Mabel Hands en un festival. Obviamente llamó la atención esta cuestión de esta empatía musical. De ahí la sugerencia a Holson de su descubrimiento. Y lo demás ya es historia conocida, ¿no? Fichaje en el sello, debut muy celebrado. Y hace pocos meses, el 11 de septiembre del año 2020, el cuarto y último trabajo de Mabel Hands, Captured Spirits, un álbum también publicado por el sello Gondwana Records, con una tapa realmente fantástica también. Recordemos, a cargo del hermano de Matthew Holson, Daniel Holson. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.